El gran sueño, no me quiero despertar. Y me falla un poco más mi realidad. Aún los llevo pasando por la yugular. Y el recuerdo se convierte temporal. En esta casa no existen fantasmas, son puros recuerdos de tiempos ajenos, de buenos momentos. En el cielo volaban los buitres que auguran deceso, el fin de los tiempos. Hacemos eternos. Vivimos cuando tú estabas aquí.